buenas. Hola. Bueno, en principio, buenas tardes a todos y gracias por asistir a este llamamiento que hemos hecho. Y bueno, pues como ya sabrán muchos de ustedes, desde el pasado día 20 de julio tenemos en nuestra localidad una familia, vecinos de Bailén, que se han visto obligados a vivir en una tienda de campaña. Una situación que consideramos totalmente desproporcionada, teniendo en cuenta pues la ilegalidad o la irregularidad, si es que se puede llamar así, que de alguna forma han podido cometer esta familia, ¿no? De todas formas, pues de esto quizá ahora nos pueda dar más detalles el propio afectado, José y Rocío, que los tenemos aquí con nosotros esta tarde. Y bueno, pues esta es una situación ante la que nosotros, Izquierda Unida, no podemos ni queremos permanecer impasibles. Y es por ello que hemos convocado esta rueda de prensa, para denunciar públicamente esta situación intolerable en todos los sentidos. También para de alguna forma solidarizarnos con ellos y mostrarles nuestro total apoyo hasta que esta situación se resuelva definitivamente. Tengo que decir que esta decisión, la de convocar esta rueda de prensa, no la hemos tomado a la ligera. Hemos estado tratando de que esto se resuelva por otras vías. Yo personalmente estuve hablando con la señora concejala responsable de asuntos sociales, Aurora Arboledas, para pedirle que se tuviera en cuenta este caso y se estudiara una posible solución por parte de los asuntos sociales. Porque, como he dicho, es una situación intolerable. Hace ya de esta conversación más de una semana. Concretamente, esto fue el día 9 de agosto. El día 9 de agosto. Sin que hasta que el día de hoy tengamos constancia de que los asuntos sociales se hayan puesto en contacto con esta familia para preocuparse de las posibles necesidades que puedan tener. Esto lo podrán corroborar ellos personalmente. Y por lo tanto, desde Izquierda Unida no tenemos más remedio que denunciar una vez más la poca voluntad y la poca disposición política que se tiene por parte del equipo de gobierno para dar soluciones a los problemas de nuestra ciudadanía. Gestionar es asumir decisiones. Estas son una de las últimas declaraciones que ha hecho nuestra señora alcaldesa, Simona Villar, y yo le digo desde aquí: gobernar es dar soluciones a los problemas de la ciudadanía. Por lo tanto, le exigimos desde Izquierda Unida una solución a los problemas de esta familia y a los problemas de todos los ciudadanos de Bailén. Al menos esa disposición y esa voluntad a la que antes me refería, que le falta, es lo que le exigimos al equipo de gobierno. Y ya, bueno, pues le doy la palabra a Luis Fernández, nuestro secretario de organización a nivel provincial, para que, bueno, tome la palabra. Bueno, pues buenas tardes. Como ha dicho, bueno, yo estoy aquí porque los compañeros de Bailén me han contado el caso, y tenemos que decir que nuestra máxima solidaridad con José y con Rocío, ¿no? Porque creemos que es una injusticia. Creemos que no se puede actuar así cuando estamos viendo lo que está pasando en esta provincia y en el resto de España, cómo están echando a la gente de sus casas, cómo está la gente viviendo, pues en cualquier sitio debajo de los puentes. Bueno, es una pena, ¿no? Con un gobierno que se llama socialista, un gobierno que se dice de izquierda y estamos viendo que es un gobierno pues de la derecha pura y dura, ¿no? Estamos viendo cómo aquí los que se están hinchando, los que se están beneficiando de esta crisis y de esta situación que vivimos, pues son los mismos de siempre, son las multinacionales, los bancos, y estamos viendo cómo los trabajadores y las trabajadoras pues cada día lo están pasando peor, ¿no? El tema de Rocío y de José, creemos eso, que es una injusticia, y por lo tanto tienen nuestro apoyo desde la dirección provincial. Vamos a estar con ellos en todo lo que nos pidan y en todo lo que nos hagan falta, en comunicación con nuestros compañeros y compañeras de la Asamblea Local de Bailén, y bueno, y vamos a seguir luchando porque se solucione este problema y algunos problemas más que hay en esa zona, ¿no? Concretamente, ¿no? Le decimos a la señora alcaldesa de Bailén que lo primero que tiene que hacer es reunirse con las personas. No se puede consentir que un matrimonio joven, como estamos viendo, esté durmiendo en una tienda de campaña, si no me equivoco, con una cría pequeña que tiene, y creemos que no hay derecho a eso, no hay derecho a eso cuando estamos viendo lo que está pasando en este país, ¿no? Por lo tanto, desde Izquierda Unida lo tenemos claro, vamos a seguir peleando, vamos a decir que basta ya de estas historias, que basta ya de estar siempre apoyando a los más fuertes en una ciudad como Bailén, que parece ser que, bueno, que el paro nos preocupa, ¿no? Cuando sabemos que en Bailén, con el tema del ladrillo, pues hay mucho paro, quizás es de las ciudades con más paro de toda la provincia, y yo creo que por eso hay que luchar, ¿no? Porque se solucionen los problemas. Porque, bueno, según me ha contado José, pues es una víctima más de la crisis, ¿no? Él tenía su trabajo, tenía una situación media en condiciones, pero bueno, es una víctima más de lo que está pasando, de este capitalismo salvaje, y bueno, y se ve abocado donde ha llegado, ¿no? Y yo creo que hay poca sensibilidad por parte de este gobierno municipal, por parte de la señora Villar, ¿no? Simona Villar, que bueno, que ya la conocemos en la provincia, ¿no? Ya sabemos algunos de sus actos y ya sabemos que tenía mucha ganas de llegar al poder. Y también tenemos que decir que la abstención de Izquierda Unida en Bailén fue una abstención para que trabajaran a favor de la gente que más lo necesita y de la gente que más falta le hace en Bailén, y que por lo tanto la espada de Damocles la tiene en lo alto de la cabeza, ¿no? La tiene porque nuestro voto está ahí, y en cualquier momento se puede presentar una moción de censura en este pueblo, ¿no? Y que, bueno, que lo tenga en cuenta, ¿no? Que no gobierne como si tuviese mayoría absoluta y que haga lo que quiera, ¿no? Por lo tanto, pues nuestro apoyo desde la dirección provincial, vamos a estar para lo que haga falta, para combatir estas políticas nefastas del gobierno socialista, de estos socialistas que se llaman de izquierda, y por lo tanto, pues lo que hemos dicho, nuestro apoyo a este matrimonio, a esta pareja, y bueno, estamos a su disposición, y por lo tanto yo le dejo la palabra a ellos para que ellos digan lo que tengan que decir. Bueno, buenas tardes a todos, y lo primero, muchas gracias a todos los que estáis aquí, habéis asistido a la rueda de prensa. Agradecer a Izquierda Unida, además lo quiero poner resaltado, porque hasta el momento, hasta el día de hoy, es el único partido político que ha mostrado un interés real. Por eso estamos aquí, porque no solamente se han preocupado y mandado una palmadita en el hombro, sino que su interés es real hasta el punto de llegar a convocar la rueda de prensa. Para los que no me conocen, para los que no conocen la situación, voy a hacer un pequeño breve resumen de cómo hemos llegado a vivir en la finca. Como comenté antes de la rueda de prensa, pues cuando nosotros teníamos nuestro negocio, aparte yo tenía otro trabajo, trabajaba en Madrid, tenía piso, tenía dos coches y tenía una autocaravana, no había ningún problema. Era un emprendedor y era muy bien atendido por toda la sociedad del PSOE, que apoyaban a esos emprendedores. Llegó el 2008 y, como a otros tantos más, pues no vendíamos, no podíamos pagar nuestros compromisos con el banco, con la caja, con la hipoteca, y perdimos nuestro negocio, perdimos diversos empleos, y poco a poco se fue degradando la situación a tener que vender el piso, vivir un año casi un año en una autocaravana en la propia finca, evitando meternos en la nave de aperos, puesto que nosotros queríamos evitarlo. Creíamos también que era una situación temporal, 4, 5, 6 meses encontraríamos perfectamente un trabajo y podríamos permitirnos quizás pues volver a pagar un alquiler como cualquier otra familia. Y de hecho no ha sido así, llevo ya 16 meses largo en el paro. Vendimos también autocaravana para poder afrontar ciertos pagos y poder alimentarnos correctamente, sobre todo tenemos una niña que tenía entonces 11 años, ahora tiene 13, recién cumplido en agosto, y dijimos o era la calle o era ocupar algo que es nuestro, que es la nave de aperos, hacer una obra de urgencia, como hemos mostrado en las fotografías, para que comprendáis que lo que hicimos en la nave de aperos no es una vivienda, vamos a decir, con buen acabado, de lujo, como se quiera llamar, ¿no? Que era lo que habéis visto allí, es una obra de urgencia, no hay puertas, no hay cuadros, no hay lámparas, una cortina o dos. El único acabado es el dormitorio de la niña, que eso sí, nos hemos preocupado que sea un dormitorio como cualquier otra familia, en su casa normal, en su piso. Y bien, pues la nave de aperos no tenía tejado cubierta. Llovía, los últimos inviernos, sí, muy lluvioso, y cuando tu hija te dice que le está cayendo agua en la cara, pues con 4 céntimos y la ayuda de un amigo y vecino, pusimos una cubierta. Y eso fue el desencadenante de todo esto. El ayuntamiento pues puso un expediente sancionador y en vez de localizarnos como vecinos de Bailén y empadronados en Bailén desde abril del 2010, nos mandaban requerimientos a Linares. Por supuesto que no iba a contestar, porque es que no teníamos conocimiento de aquello. ¿Qué hizo? Mandó a la fiscalía, haciendo un informe, lo más desfavorable, lleno de mentiras, porque es que hay que subrayar que son mentiras, empezando por la primera frase, diciendo que nosotros habíamos levantado y quitado la cubierta, no tenía cubierta, por lo tanto ya a partir de ahí, de ese informe, a partir de ese párrafo, ya están mintiendo. Desafortunadamente hemos coincidido con una juez en Linares, la del número 2, de instrucción, que le da igual. Digo le da igual porque ella por norma toma, lleva un expediente, es de relacionado con urbanismo, se precinta la vivienda. Intentamos decirle, intentamos hablar con ella de que estamos viviendo allí, que la única casa o vivienda, o como dice el término jurídico, morada que teníamos, pero no nos escuchó o no nos quiso atender, sencillamente. Solo nos dio tiempo a poner un recurso de apelación y un recurso para la nulidad de esas actuaciones. Pero el precinto ya está. El 20 de julio se llevó a efecto y desde entonces, hoy día 19, pues llevamos viviendo en una tienda de campaña. Antes de llegar al precinto, nos entrevistamos con el director de los servicios sociales de Bailén intentando pedir ayuda. La ayuda era sencilla. Era que nos hicieran un informe sociofamiliar que pudiéramos juntar a ese recurso de apelación de nulidad, pues para evitar el precinto. El resumen de su palabra es que no puede hacer nada, que esa problemática de gente que está viviendo en viviendas que no son suyas, es una ocupación ilegal, no estaba ocurriendo aquí, que no puede hacer nada y que si no se lo exigía una juez o juez o jueza, él no lo iba a hacer. Amigos nuestros y vecinos de Bailén han intervenido también con él, con la alcaldesa. Ahí tenemos el ejemplo y el testimonio, que en Facebook se le recordó nuestra situación a la alcaldesa y dio una respuesta totalmente evasiva y que no quiere saber nada nuestra. Como ha dicho Manolo, desde Izquierda Unida directamente ha intervenido, ha interrogado y ha pretendido que se interesen desde la alcaldía y de la concejalía de Bienestar Social o para la ciudadanía. Y bueno, pues caso omiso. Hasta el día de hoy nadie, ni presencial ni por teléfono, se ha interesado por nosotros en absoluto. Gracias a esta pseudo familia que hemos hecho los vecinos del Charco de la Gallina, pues es lo que nos está dando el amor, el cariño, la comprensión, porque no solamente es que sean un grupo de afectados por una posible o presunta ilegalidad, y digo presunta porque todavía no se ha pronunciado un juez. Pero por lo visto, para la alcaldía y la alcaldesa no somos presuntos. Hemos cometido un delito y ya está. Pero hasta los medios de comunicación, cuando es un presunto violador, presunto pederasta, presunto homicida, nosotros no. no solamente es que yo quiera que lo piense o que pensamos nosotros que le importamos poco, no, sino que se ha pronunciado ya. Hubo una reunión que fue el día 11, ¿verdad? 11 de julio, jueves, que era informativa para todos los afectados, para comunicarnos y tranquilizarnos qué es lo que estaba haciendo el ayuntamiento para dar solución. Y bueno, a esa no hemos sido invitados ni hemos sido convocados. Y resulta que nosotros somos quizás, bueno, de los afectados de mayor calado, pero no fuimos invitados. Con lo cual yo ya me siento bastante dañado y apartado. Terminó la reunión, solo pudimos hacer tres preguntas. Tres personas, tres preguntas todavía han repetido, puesto que estaba acotado, perfectamente estaba estudiado. 35 minutos de discurso y solo se podía preguntar casos de nivel general y nada de peculiaridades. Ya lo expusimos, gracias a Radio Bailén, que nos dio la oportunidad de poder expresarnos y declararnos. Yo dije que se argumentaba que la ley de protección de datos se utilizaba para no dar detalles a 50, 60 personas que estaban allí, de esos expedientes no públicos. Sí que hizo caso omiso y a María Isabel, una vecina, una de nuestra pseudofamilia, nuestra amiga, cuando le interrogó, le preguntó que por qué no había desde el ayuntamiento interés alguno por nosotros, me voy a quedar con una frase nada más, cuando dijo que se hubiesen hecho la casa dentro del pueblo. Con lo cual, pues no hay que ser muy inteligente para ver que no tiene absolutamente intención alguna, interés por nosotros, ni por ningún caso del charco de la gallina. Que además ahí deja de muestra el nivel político, la calidad política que viene de esos 30 años de poder del PSOE en Andalucía, y como calidad humana y como persona, pues bueno, que cada uno juzgue a tenor de lo que he dicho, de esa frase, ¿no? Que se haga la casa dentro del pueblo. Espero que esas mismas palabras sea capaz de repetirlas, si no lo ha dicho, cuando haya posibles casos de ilegalidad urbanística a propios familiares o vecinos y amigos que pudieran ser afectados y llegar cercano a ella, porque yo estoy seguro que hay, estoy seguro que hay y que saldrán a la luz, a ver si también ella se dirige con esas mismas palabras. Y bueno, nada más, volver a repetir gracias a todos los que estáis aquí, muchísimas gracias Izquierda Unida, porque una y otra vez me habéis repetido que estáis aquí para lo que necesitamos. Que desafortunadamente llega agosto y hasta que los juicios, los juzgados no se abran de nuevo, pues vamos a tener que aguantar ahí. Y si declarar y denunciar, pues el maltrato recibido por nuestra alcaldesa, por todo el gobierno del PSOE de Bailén y por los servicios sociales. Muchas gracias a todos los que habéis asistido y en especial pues a Mari, a su familia y a todos los vecinos del charco de la gallina. Gracias. Nada más. Sí. No, que yo no conozco el caso de ellos, en primera mano, vamos, que desde que fue todo esto, pero yo quería saber la forma que quiero ir como partido que tiene un peso en el ayuntamiento de Inés, quería preguntar cómo puede canalizar esa ayuda o cómo puede ejercer su influencia para que a esta familia se le atienda o se le, por lo menos, se le dé una seguridad. Bueno, nosotros en principio estamos denunciando esta situación y bueno, pues le estamos exigiendo en cierta forma pues que se tomen medidas, ¿no? Yo personalmente, como ya he dicho, estuve hablando con la concejala y bueno, hasta el momento pues no se han tomado medidas, como ya he dicho, ¿no? Por lo tanto, el siguiente paso que hemos tomado ha sido pues denunciarlo públicamente esto. Y bueno, como bien ha dicho mi compañero Luis Fernández, pues le estamos exigiendo y le estamos mandando un mensaje de que, bueno, que tome nota, y quien le corresponde, pues le corresponda pues que coja, nosotros lanzamos la piedra y a quien le corresponda pues que la coja y bueno, haga con ella lo que crea conveniente. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.